de sogo. El vato se iba trozando, el yugo se iba a pandear. El sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me alejo andarando. Se me reventa el bastón y siempre la yunta andando. Mi compadre, a su hermano y a su lleno, tan sembrando muy a gusto tierra que le dio el gobierno. Se me re-